la mañana, 39 minutos en la ciudad de Santa Rosa, y realmente hoy a la mañana veníamos teniendo datos de este conflicto entre ginecólogos y el Colegio Médico de La Pampa, pero en ningún momento nos imaginamos que este malestar iba a terminar con una renuncia en masa. ¿Es así, Laura Ostertag, presidenta de la Asociación de Ginecólogos de La Pampa? Buen día, primero y principal. ¿Cómo estás? Gracias por atendernos. Hola, buen día. ¿Cómo andan? Muy bien. Laura, ¿cuál es la situación? ¿Qué pasó? ¿Por qué se termina desencadenando esto? Bueno, yo creo que el que tiene más o menos un seguimiento, hace aproximadamente un año y medio, venimos con varios reclamos hacia colegio con respecto a nuestras condiciones laborales, diríamos, y de negociaciones con las obras sociales, en los cuales no hemos tenido el eco ni la respuesta que queremos o que requerimos, y bueno, por eso llegamos a este punto. ¿El Colegio Médico qué es lo que no entiende? En sí, el reclamo nuestro es de condiciones laborales. Obviamente que todo reclamo de condiciones laborales lleva a la mano también un reclamo económico, eso es claro, ¿no es cierto? El reclamo de las condiciones laborales se produce a través de un nomenclador, que es un, uh-huh, que es un nomenclador, para que tenga un poco de idea la gente que escucha. El nomenclador es donde se vuelcan todas las condiciones laborales, quirúrgicas, de consulta, de prácticas. Bueno, ese nomenclador es el que te va a regir a vos cuáles son tus condiciones laborales y, por lo tanto, bueno, económicas también. El último nomenclador que el colegio está usando, que se ha actualizado, pero por partes, muy poco, no una actualización real, es de más o menos del año 70. Ah, bueno. Como tenemos conocimiento, nosotros hay muchas prácticas que en un momento no eran tan frecuentes. Por ejemplo, hablemos de dos prácticas muy frecuentes que son en este momento. Una es cirugías laparoscópicas, y la otra serían las ILE, IVE. Esas son prácticas muy nuevas, que son por ley, ¿no es cierto? Estamos, uh-huh, hablando de interrupción voluntaria y legal del embarazo, que bueno, que no se encuentran dentro de este nomenclador. Y el reclamo inicial surgió porque hay una provincia, nosotros tenemos un grupo de trabajo de la Federación Argentina de Ginecología Obstetricia, que es FASGO, y tenemos conexión con un grupo de trabajo de ginecólogos de Chubut, donde tiene un nomenclador que era el que, y obras, un nomenclador muy actualizado, como este que estábamos reclamando, y económicamente las obras sociales nacionales pagaban este nomenclador. Entonces, nosotros dijimos, si otra provincia y obras sociales nacionales, que son las que están en nuestra provincia también, lo tienen vigente, ¿por qué nosotros no? Entonces, el reclamo inicial surgió a través de esto, de como un derecho, es decir, si otra provincia tiene un nomenclador actualizado con derechos, temas laborales actualizados, ¿por qué nosotros no? Primero, bueno, era como un salto económico muy grande, que no se podía, que no. Bueno, siempre el colegio fue muy difícil el tema de las negociaciones. Uh-huh. Y a su vez, las negociaciones de, o sea, a colegio y de colegio a las obras sociales, como una traba. Bueno, a partir de marzo de este año, la Federación Argentina de Ginecología y Obstetricia expone públicamente un nomenclador que es superador, diríamos, porque expone todo esto. Se lo volvimos a exponer, nos dijeron que no. Y bueno, no se llegó a negociar, o sea, siempre fue un no. Es un problema que no es solamente con ginecología. En sí, todas las especialidades quirúrgicas tienen este problema, con cada uno con su nomenclador. El tema de actualizarlo es súper importante, porque todo lo que es aparatología, tecnología, avanza a pasos agigantados. Entonces, en cierta manera, no solamente gineco tiene este problema. Gineco se nucleó, pudo tener la fuerza para poder realizar este reclamo de una forma más contundente. Claro. Pero no es un problema solamente de gineco. Sí, hay otras especialidades también en conflicto. Laura, a ver, la asociación que va a hacer, sentarse ahora con cada obra social para ver si se hace un convenio con cada una, porque ustedes van a seguir atendiendo. Perfecto, eso es exactamente como vos decís. Nosotros hicimos la idea de informar esta renuncia, es que la renuncia sería a partir del 30 de noviembre. Tenemos 60 días, donde estos 60 días se sigue trabajando a través del Colegio Médico, como se viene trabajando hasta ahora, y en este transcurso del tiempo es realizar las negociaciones con diferentes obras sociales. La idea es tratar de ser lo más, es ser flexible, de sentarse, de tener un buen diálogo, de tener un buen diálogo con estas negociaciones. No tratar de evitar de que los pacientes sufran, que no tengan ningún corte de servicio, diríamos, de ginecología. Bien. Llegar al primero de diciembre con la mayor cantidad, perdón, la mayor cantidad de negociaciones posibles para poder no tener ningún salto ni bache para el paciente. Perfecto. Digamos, las dos cosas quería. Por un lado, dar a conocer este conflicto que, como decimos, no es solamente de la especialidad ginecología. Lo que pasa es que ustedes están asociados y tienen otro frente de disputa, sino que este tema y este atraso en la actualización de los nomenclatores es de distintas especialidades. Pero que más allá de esto, ustedes van a seguir atendiendo a través de Colegio Médico durante los próximos 60 días y entre tanto van a estar sentados a dialogar con las obras sociales para continuar, que las pacientes se queden tranquilas, que se está haciendo todo lo posible y se va a continuar atendiendo. Más clara, imposible, sos genial. Exactamente. Laura, muchísimas gracias por tu atención, por atendernos. Ya te quedó mi teléfono guardado también, así que en la medida que esto vaya avanzando, lo que haya que darlo a conocer, por favor, tenernos permanentemente al tanto. Perfecto. Gracias. Nosotros estamos totalmente abiertos, comunicados. Cualquier duda estamos para responder Muchas gracias, que tengas buen día, saludos a todos por allí. Muchas gracias, hasta luego.